Los informes relativos a Majestic 12 tardarían cerca de 3 años en ver la luz. Iban a provocar un auténtico debate entre la sociedad norteamericana. Sin embargo, nadie supo hasta 1987 de aquellos escritos que demostraban que Truman había creado 40 años atrás un comité ultra secreto para investigar los ovnis. Mientras tanto, el interés por el fenómeno se desplazó a la extinta URSS, en donde el 19 de febrero de 1985 se produciría un caso que tuvo repercusión internacional. Era el primer gran caso, mediáticamente hablando, desde 1981. Lo divulgó la agencia de noticias TASS. Aquel teletipo acabaría siendo publicado en medio mundo. El comunicado aseguraba que la tripulación de un avión Tupolev que sobrevolaba el Báltico había sufrido un encuentro ovni hacia las 4 de la madrugada. El primero en observar el fenómeno fue el segundo piloto, Igor Rojnev. Se trataba de un punto de luz ovalado del que surgía un potente cono de luz. Instantes después aparecieron dos ovnis más. En esta ocasión, el piloto del Tupolev, Igor Cherkasin, lo pudo ver sin ningún problema. El espectáculo era sobrecogedor, porque aquel cono de luz iluminaba la Tierra como si fuera de día. La tripulación podía distinguir casas, caminos, carreteras. Aquel ovni, tras unos segundos, dirigió el cono de luz hacia la cabina del avión. Piloto y demás tripulantes quedaron cegados ante aquel punto blanco del que surgían círculos concéntricos multicolores. De repente, aquel punto blanco se convirtió en una especie de nube. Mientras todo aquello ocurría a más de 10.000 metros de altura, en tierra, los radares militares captaban el eco del no identificado. Por tanto, se trataba de un objeto real y de naturaleza física. Los pasajeros también pudieron observar la extraña luminosidad. El piloto del avión, con objeto de tranquilizarlos, aseguró que todo se debía a una aurora boreal, pero no era así. El ovni permaneció junto al Tupolev por espacio de más de hora y media. La escolta se prolongó, por tanto, durante cerca de 1.000 kilómetros. El encuentro aéreo del Tupolev fue un síntoma de lo que ocurriría años después en la URSS con la explosión social del fenómeno ovni. Pero para que aquello ocurriera habría que esperar a 1989, cuando una nave de procedencia desconocida aterrizó en la ciudad de Voronezh. Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos nuestro repaso a la historia de la ufología, que ahora atraviesa el meridiano de la década de los 80.